arrancamos. Ahí son marcas. Listos, no se le olvide la fecha. ¿Cuál es? 13. ¿Y qué, qué programa año? Es? ¿De qué, qué año? Programa es? No me preocupes el año. ¿Seguro? Listo, en sus marcas, ya, arranque esto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén escuchando. Esto es Groggies número 14, grabado el 13 de diciembre. ¡No, si ve! Viernes 13 de abril, amigo. Sí, hombre. Viernes 13 de abril. Por eso, como iba diciendo, esto es Groggies número 14, grabado el viernes 13 de abril de 2012. Le pegué al año. Gracias a Dios, sí. Nada salió mal. Estamos como, sí, como ya. Pues, o sea, si empezamos y, así. Ya arrancamos como bueno. Pero gracias, bueno, primero, la parte legal, por favor. Viernes 13, el mes 13. Ah, sí. La sí, parte la parte legal. Este programa se publica desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial, versión 3.0 internacional. Ahora cero sí, ríanse de mí. Cero platica, nada de nada. No, no, lo que significa esa Creative Commons es que el usuario, el oyente, tiene libertad de coger nuestro programa, distribuirlo, reproducirlo, copiarlo, hacer obras derivadas y básicamente lo que le dé la gana con nuestro programa, siempre y cuando nos mencione como la fuente y no lo haga con propósito comercial. Si quieren exacto. Ganar plata con él, ahí sí la cosa cambia y así nos tienen que contactar y pagarnos unos cuantos millones. ¿Pero será que sí nos contactan? Es que yo necesito una no, plata. No, es que si no lo hacemos, podemos buscar al que esté infringiendo la, nuestros la ley. Derechos, porque la precisamente ley. Para eso está la licencia. Ese es el punto del licenciamiento. Justo. El licenciamiento es una forma de nosotros desproteger la obra. A diferencia de lo derechos. Que mucho cree, que los derechos de autor no son para proteger una obra, sino para desprotegerla. Excelente. Listo. Pero de todas maneras fue viernes 13, ya, sí, ya mal empezamos, no empezamos mal, sino que mal empezamos. Claro. Entonces, y de aquí para adelante la cosa no se va a poner sino peor. Excelente. Pero bueno, a mí no me importa que sea 13, lo que me importa es que es viernes. Esa es la mejor parte. Sí. I love. Pues ya tan gringo no. Porque está en clases. Sí, más bueno. Excelente, o sea. Bueno, entonces vayan preparando el programa en inglés. ¿Cuándo vamos a hacer el programa? Hello, my name on my is vacation Edward. I was. Sí, pues, en fin, de esas cosas. Okay. Hoy tenemos obituario y tenemos tema. Esta semana empezamos por el obituario. Pues las malas noticias primero, ¿no? Sí, que gente tan pesimista. Va a llover. Sí. No, ya está lloviendo. No, ha caído agua en Colombia, pero de manera alarmante. Torrencial. No, sí. Pero que caiga. Bueno. Entonces eso tiene que ser así. De alguna forma nos tenemos que lavar. Sí, hay muchos que no se bañan. Eso no le puede negar a nadie. Entonces, esta semana murió Jack Tramiel. ¿Quién es ese? Este hombre fue el fundador de la Commodore. Acuérdate que habíamos hablado en unos programas en alguna pasados. Época hablamos del Commodore 64, que es el computador personal más vendido de la historia. Ya, sí. Este hombre que, según la investigación que hizo Arnaldo esta mañana, fue sobreviviente de Auschwitz, era correcto. Polaco, lo metieron allá a los campos de concentración, de allá salió afortunadamente a reparar máquinas de escribir. Sí. Oh. Y la Commodore empezó, pues él empezó con la marca Commodore, reparando máquinas de escribir. Él salió, a ver, él lo rescató una división del ejército allá en Auschwitz, lo sacó de allá. El hombre se fue a Estados Unidos, se enlistó en el ejército de Estados Unidos y lo primero que hizo allá fue que lo metieron a reparar máquinas de escribir. En el ejército aprendió a reparar máquinas de escribir. Exacto. ¿Y por qué allá? Porque el ejército necesita que las máquinas funcionen. Pues. Para las cartas de los soldados que... Claro, o sea... Ah. Sí, exacto. El ejército sin máquinas de escribir no funciona. Yo me imaginaba que eran las secretarias las que... quitarle la margarita. Venga. Ellas escriben, pero Edward, no pero la mire, yo me acuerdo las, algunos documentales de la Segunda Guerra Mundial que habían salones inmensos de gente ya a máquina de escribir, sí, escribiendo claro. Los... Y con las máquinas Enigma, haciendo los mensajes sí. Encriptados. No, pero, claro. pero esta es peor, o sea... Es un montón de secretarias allá escribiendo a máquina las cartas para los muchachos que no volvían de la guerra. Sí, la misma semejanza. Hoy en día un call center. Hoy en día un call center. Eso sí, grande. Haga y haga papel. Entonces, sí. Recogiendo. Todo, ve, aquí van cuatro de la misma familia. Entonces, Jack, ¿ya qué? Right, Tramiel. Jack Tramiel entró al ejército de Estados Unidos, allá aprendió a reparar máquinas de escribir y cuando salió el hombre creó una pequeña firma de mantenimiento de máquinas de escribir y ahí arrancó el cuento. Desde ahí llegamos al computador personal más exitoso de la historia, el Commodore 64, en el cual yo jugaba cuando era chiquito. Sí, yo tuve Commodore. Es más, todavía en la casa de mis padres hay un Commodore y aquí en mi teléfono tengo un emulador de Commodore 64 por la pura nostalgia. Sí, oh, correcto. Eso no era como similar a la nueva versión del 2600, no, que era uno era café. Mejor, era mejor, no, el Commodore 64 era mejor que el 2600 en términos de procesamiento. Tenía más colores, los juegos se veían más bonitos, tenía mejor sonido. Pero cuando vos lo veías, era un computador, no se veía como una consola, tenía teclado completo, vos podías programar. Ahí en la casa hicimos algunos intentos de hacer juegos. Sí. Con un programa llamado Game Maker. Oh. Y en esa época uno buscaba las revistas que venían de España. Sí. Las revistas informáticas que venían de España, que no se conseguían de otra fuente, no eran baratas además. Y esas revistas traían los programas, todo el código. Y eso era puro lenguaje, sí, de máquina. Lenguaje de máquina. Y uno se sentaba todo el día copiando, tecla, copiando, copiando. Y al rato, entonces cambiábamos de lugar, mi hermano copiaba y yo le dictaba. Y así, esa era la época en que se distribuían juegos en ese entonces. Compañero, sí, sinceramente, me siento un bebé al lado de ustedes. Yo no lo conozco. Ya, o sea, Cramiel, entonces. Creo que acabo de nacer. Ah, bueno, para que busque la imagen, para que lo vea. En todo caso, no conocé sino a José Miel. Pasen la tumba de. Sí. Y muchas gracias por todo lo que nos dejó y por todo lo que hizo, sí, porque, muchas, sí, de nuevo, este hombre fue importantísimo en la parte de la popularización de los computadores. Personales. De los computadores. Correcto. Personales. Y esto nos lleva a nuestro tema del día. Venga, no, otra cosa. No podemos hablar ¿cómo de iba que, animado el de que se hundió el Titanic, no. Pero es que eso ya pasó. No, hace como 100 años, pero se hundió. Hace como 100 años, sí. Estoy cansado de ver televisión ya en mi casa porque por toda parte me entra ese bendito barco. Y entonces, para descansar, venís a hablarlo en el programa. No, es que lo tengo que trillar aquí. Para o sea, vamos a metérselo a la gente así como vos has sufrido. Se hundió el Titanic, pero bueno, más que el Titanic, pues porque como al fin y al cabo hoy en día... Estoy viendo unos zapatos que sacaron del Titanic. ¿Para qué? ¿Quién se va a poner eso? Zapatos del Titanic. No, se hunden, ¿o qué? No, no sé, ¿será que nadan, vuelan? No, no sé, sí, no sé. Si, pues, si nadaran no serían del no, Titanic. No, serían buceadores, pues yo no sé. En todo caso, ¿qué joda con eso? O sea, pero ¿saben qué? Sí, me pareció zapatos, muy interesante. Esos zapatos dicen, ni Dios los acaba. Exacto. Los zapatos inacabables que se rompen a la primera salida. Excelente. Yo no los compraría. Es que, mejor dicho, uno, ¿a quién se le ocurre utilizar eso como marca? Pero sí, pues, respecto a eso, sí hay una noticia tecnológica interesante que no es muy actual, pero eso ya cuando nuestros escuchas lo oigan, ya habrá pasado un mes más o menos porque estoy algo atrasado en la publicación de programas, pero no importa. James Cameron, que es un nombre muy asociado al Titanic gracias a una película de dudosa reputación. Bueno, no entremos en ese debate. Estuvo buena. No, de hecho, ¿sabes qué? A mí la película no me chocó, pero yo creo que es en parte por lo siguiente, yo no me la vi en cine. Yo me la vi muchos años después, luego de que todos mis amigos habían hablado terribles pestes de la película. Entonces yo creí que iba a ser tan mala que cuando la vi no me pareció mala. No, sabes, okay, que lo único que a mí, pues a mí la película en sí me llamó la atención, pero lo que no me llamó la atención era el eco cuando gritaban en medio del mar. O sea, yo no me imagino en medio de un mar con eco. Vos sos muy desparchado, yo no me fijé. Yo tengo muy buen oído y yo escuchaba un eco. ¡Ah! Y pues, ¿cómo que un eco en el mar? ¿No sería en la sala de cine donde había eco? No creo. Bueno. Es más, bueno, el man cuando pita, se siente que un eco. Y digo, ¿cuándo ha visto un eco en el mar, amigo? Pues, o sea, entonces, fue lo único que le encontré, pues, a lo como que regular. Iba James Cameron, director de la película Titanic, en caso de que algún cavernícola nos esté escuchando y no lo sepa. Hace poco, en uno de esos juegos de ricos de quién... Oh, eso fue el eco. Tuvimos eco momentáneo. ¡Qué bien, hombre! Sí, o sea, ambientación. Estamos haciendo ambientación interactiva. Este hombre, en uno de esos juegos de ricos de exploración submarina, que la exploración del mar es uno de los... El mar es uno de los lugares más inhóspitos que se conocen. Sabemos más del espacio exterior que del mar. Sí. Este tipo, en un sumergible personal, James Cameron, bajó hasta el punto más profundo que se conoce del mar. Las fosas marianas. Y desde allá puso un mensaje de las Twitter. Las fosas de Mariana. No, yo no creo. No. Las fosas marianas, el sitio, sí, más, sí, el profundo, sitio más profundo del mar. Y desde allá mandó un mensaje por Twitter. ¿Desde allá? Desde allá. O sea, pero él bajó en el sumergible. Sí, él bajó en el sumergible. Como un batiscafo o algo así. Sí, y era personal. O sea, él solo estuvo allá abajo. Creo que eso lo filmó, pues es James Cameron. O sea, bajó que, exclusivamente. Además que lo filmó en 3D. Porque el desgraciado este le mete 3D hasta el Titanic, que ya lo van a relanzar. Pero, o sea, en 3D. Pero bajó exclusivamente a poner el mensaje en Twitter. No, bajó a decir, yo estuve. Y ya estando allá, pues puso el mensaje. Yo estoy. Sí. Estoy aquí encantado. Abajo en las Islas Marianas. Estoy aquí, en las Islas Marianas. Y creo que también va a haber una filmación que supongo que la veremos dentro de poco en 3D en el cine más cercano y todas esas cosas. Pero tecnológicamente es muy interesante cómo ya podemos tuitear desde abajo, desde el fondo del mar. Y Arnaldo todavía no ha podido mandar un Twitter desde su escritorio. Yo no he creado el mío. No he podido. Estoy preocupado. Y esto es que un programa de tecnología, ¿no es? Cierto. Estamos de fregados. No, lo que pasa es que este tipo de cosas que se comporta de manera viral, no sé. No, pero es que en, mira, casa, casa de Herrero no hay Twitter. Ve, qué bueno. Sí, Colorado sí. Tengo este ojo, pero bueno. Ese es el plan. Gracias. Pero sí, o sea, tecnológicamente me pareció muy interesante porque ustedes saben que hacer una transmisión desde allá abajo no es fácil. O sea, yo, digamos. El agua genera alguna distorsión en las comunicaciones. Yo no sé, pero en mi baño no entra la señal telefónica. Pero, no. O sea, seguramente. Yo una vez me metí al baño con mi celular y no volví a salir. No, pero te quedaste en el baño con el celular. No, el celular no murió. O sea, ah, no, es que sí, lo tiraste al inodoro y no hay nada que hacer. Pero no, desde esa profundidad, pues solamente extremadamente bajas frecuencias lograrían salir a la superficie. No, yo imagino que el man se llevó un cable, pues. Sí, claro. Tuvo que haber sido por un cable que venía pegado, porque sumergible, ojo, es un sumergible, no un submarino. Exacto. Me imagino que eso tendría tener bombeo de aire, todo eso. Y además que ahí venía el cablecito de red pegado. Claro, exacto. Pero no deja ser interesante. Eso debe ser muy, pero muy largo, porque no dicen que tiene más, pues, una profundidad más alta que el Everest. ¿O me equivoco? No, es que es comparable. La profundidad a la que él estaba es más o menos la misma altura a la que vuelan los aviones comerciales promedio. O sea, era muy abajo. Bien, bien, interesante. Entonces, tecnológicamente... Allá es donde yo quiero llevar a mi suegra. Eso sí, le apuesto a que James Cameron no hizo eso en un sumergible remanufacturado. No creo. Porque nunca, probablemente no sé, pues yo no creo que él se meta en esas porque él tiene plata para construir uno nuevo, ¿cierto? Para comprarlo nuevecito. Y ahí sí, Arnaldo, con el impulso que te quitaron ahora, puedes levantar el dedo y decir... El tema del día es... la remanufacturación. Gracias por atender mi tema. ¿Había otro? No, ya era el Titanic. Hace unos programas estábamos hablando acerca del tema del problema... de la tecnología, del avance rápido, del avance tecnológico, rápido, digamos, de la basura que esto genera, eso también es importante. Ah, bueno, un paréntesis pequeño antes de eso, Jorge nos dejó un comentario en el programa 11, que creo que vale la pena que lo miremos, pues que al menos lo mencionemos, y sobre todo decirle a Jorge, hombre, nos diste la información incompleta. Porque él, entre su comentario largo, puso algo donde habla, según un estudio, las personas que utilizan frecuentemente internet tienen un coeficiente intelectual menor que las personas que no lo utilizan con frecuencia. Probablemente, dicen ellos, porque quienes usan internet confían en Google para saber las cosas. Quienes no, memorizan. Entonces, no sé, porque pues yo a veces pienso que el problema ahí es más la concepción de inteligencia que la idea como tal. Porque es que inteligente no es el que sabe muchas cosas de memoria, al menos desde mi punto de vista. No, yo creo ser. Que ahí ese es un tema más bien... O sea, ese es un tema complejo. Pero sí me gustaría que, por favor, Jorge, nos ponga el link, nos muestre... Porque él dijo, me encontré un estudio en internet... Excelente, pero mijo, a verlo, porque yo sí quiero ver. Exacto. A mí sí me interesa, y creo que a nuestros oyentes también entran a la parte de comentarios y de pronto les puede interesar mirarlo. Yo tengo de pronto ahí algo que decir, y es que yo creo que inteligente no es el que recuerda muchas cosas, sino el que las sabe aplicar. El que las procesa, el que extrae la información, el que aprovecha lo que sabe, pienso yo. El que las utiliza completamente. Entonces, yo siempre he pensado que esa medición de la inteligencia, sobre todo ahora, habría que entrar de pronto a reevaluarla, ¿sí? Pero igual eso es un tema pues bastante extenso y bastante largo, pero me pareció como importante mencionarlo, porque sí me pareció un punto muy interesante del comentario que él dejó, que es un comentario más largo para que nuestros oyentes entren a www.grogis.com y lo lean ese y los demás comentarios y nos dejen los suyos propios. Lo cierto del caso es que si el hecho de, como ustedes decían en ese programa que yo no estuve, el hecho de usar cada vez más la tecnología para labores muy cotidianas, sí va haciendo que el cerebro se desacostumbre. No sé si adormeciendo o adaptando, porque también el hecho es que así como algunas cosas se duermen, otras despiertan, ¿no? Pero entonces ya es donde viene a ver qué tanto valoramos lo que estamos perdiendo contra lo que estamos ganando. Correcto. Pero yo sí creo que el cerebro hay que ejercitarlo más. Sabes que yo pienso que ahí empieza a haber, yo veo un peligro latente ahí, y es que Para llegar a la tecnología que tenemos hace falta una sapiencia matemática de alguna manera, por decirlo. Un nivel de conocimientos alto, exacto. Que se está perdiendo, exacto. Que es lo que ya habíamos entonces, mencionado alguna vez, como que somos una sociedad de consumidores. Entonces, va a haber una élite, sí. Una élite de súper inteligentes, por decirlo de alguna manera, que va a estar por encima de los demás. Uh-huh. Porque, ¿Que van a dominar todo? Porque Google. Entonces... exacto, porque... Google. ¿Por qué? Porque es que entonces, como la mayoría usamos Google y la calculadora para sumar 2 más 3 más 4, 15 más 14, ¿cierto? Espérate que me está doliendo la cabeza. Porque lo entonces, hiciste tan rápido, no me dejaste. Sí. Entonces, y ese tipo de cosas... mira que entonces vamos perdiendo la capacidad, ese tipo de capacidades que nos permiten desarrollar precisamente la tecnología. Ajá, entonces, las masas, que somos los consumidores de tecnologías, yo creo que en parte tiene la razón. No, Jorge. Y es que nos estamos quedando atrás. Eso sí. Es porque recordemos que eso lo habíamos hablado en los primeros programas, donde hablábamos que somos una sociedad de consumidores que se nos está olvidando el fundamento de las cosas y entonces no las vamos a saber crear. Correcto. Entonces va a haber una brecha grave en la parte inventiva. Sí, porque va a haber una élite. Claro. Una élite que se va a encargar, que van a ser quienes digan ¿para dónde vamos? Ellos van a manejar el mundo, porque es que en este momento la sociedad es la sociedad de la información. El que tenga la información, maneja. Correcto. Entonces, simplemente. El resto, pues, nos toca seguir jugando Angry Birds. Entonces, yo pienso que hacer lo que tú decías, la invitación, por ejemplo, de parte mía para los oyentes es, bueno, hay que usar la herramienta del Internet y usar toda la tecnología que tenemos a mano, pero, hombre... Hay que ser reflexivos. Exacto, hay que ser reflexivos. Pensar, hay que buscar lo que hay detrás de todo eso. Eso correcto. Es muy importante. Sí. Bueno, entonces, ahora sí, con eso, ya sí, otra vez, entremos al tema de la remanufacturación, que era algo de lo que queríamos hablar hoy. De nuevo, con la parte de la basura tecnológica, del rápido avance, de las alternativas que hay, aquello de que el bolsillo no aguanta tampoco porque hay mucho gasto. Entonces, cuando yo quiero comprar un aparatico, ¿qué opciones tengo? Correcto. Puedo comprar un aparato nuevo, puedo comprar un aparato usado y puedo comprar un aparato remanufacturado, que es un término que ha entrado dentro de los vocablos del común hace muy poco tiempo. El término, la costumbre no. Al menos acá en estas latitudes. Uh-huh. O sea, exacto. En estos países, o al menos en Colombia, se tiene la idea de que lo remanufacturado no es bueno. Exacto, se tiene esa idea. Y de hecho se tiene, pues creo que en el consciente colectivo del colombiano, esa palabra entró hace menos de 5 años. Sí, pues al menos yo hace menos de 5 años, uno no oía que hablaran de remanufacturación. No se oía. Sin embargo, según nuestro analista histórico, Arnaldo, la remanufacturación aquí en Colombia no es de hace 5 años. No, hace y a nivel mundial mucho menos. Mucho menos. Entonces, vos has tenido, digamos, contacto de primera mano con lo que es remanufacturación y lo que no es también remanufacturación, pero que lo hacen pasar como tal, ¿cierto? Correcto. Yo veo dos cosas en cuanto a la remanufactura. Hay remanufactura para productos de consumo altos y remanufactura para otras cosas más especiales, como maquinaria industrial. O sea, la remanufactura de maquinaria industrial hace mucho tiempo se usa. De hecho, yo hace muchos años trabajé en el área de litografía y la mayoría de las máquinas litográficas que entran a Medellín son máquinas que vienen de Alemania, de España, de Estados Unidos, y son máquinas que son remanufacturadas. Exacto. Entonces, primero que todo, creo que sería pertinente, digamos, ¿qué es eso de remanufacturar? Porque en este momento nuestros oyentes no les hemos contado, ¿sí? Entonces, empecemos por ese lado y luego hablemos ya así de lo que estamos hablando, que esa parte es muy interesante. Entonces, ¿qué es remanufacturar? Ahí es donde ustedes dicen que es remanufacturar. Inserte explicación. Okay. Otra vez, comillas. Toma dos. Entonces, ¿qué es remanufacturar? A mí me preocupa. Esa no fue la pregunta. Pero voy a responderte otra. Listo. La parte de remanufacturar, que tengo entendido que es coger algo que ya es tuvo usado, su vida, tuvo su... su aplicación, su usabilidad. Ajá. Y se desechó por alguien, pero alguien por allá, con su varita mágica, lo volvió otra vez a un estado. Lo pintó. Sí. Lo reconstruyó. Digamos que lo cogió un paisa y lo volvió a poner en funcionamiento. Uh-huh. A mí me preocupan a veces los ideales de los paisas. Remanufacturamos de todo hoy en día. ¿Cómo así? Escuché el día de ayer una noticia donde hasta los equipos o los utensilios médicos los estamos remanufacturando. Me hago entender. Los desperdicios hospitalarios, nosotros los paisas, los estamos cogiendo, los lavamos y volvemos y los utilizamos. No, pero es ojo, que, ojo, eso que no ver. Es remanufacturar. No, eso es estafa. Acordate que de eso hablamos en el programa 9. Pero lo hay. No, sí, es que lo hay, lo hay, lo hay. Pero es que, ojo, hay una diferencia entre un producto remanufacturado y que me quieran meter un producto como si fuera nuevo. Y el problema no es el producto, el problema es el que me lo está vendiendo. Es correcto. O sea, sí, eso que tú acabas de decir, pero no es remanufacturar. Eso no es remanufacturar. Ya, eso es engañar al cliente. Es correcto. Sí. El tema es el, sí, y es peligroso. O no, sea, horrible. Imagínate. Es horrible. Porque es que lo importante, y como siempre, es que, por ejemplo, yo he comprado productos usados, ¿sí? Todos creo que lo hemos hecho. Pero lo importante es que seamos conscientes de que ese producto está usado y de qué riesgos. Correcto. Muy diferente es que yo comprando un producto nuevo y creyendo que es nuevo, me lo quieran vender un producto usado. Que mira que ahí es donde te digo, eso es estafa. Correcto. Entonces, no es remanufactura. Yo creo que nosotros, discúlpame, Arnaldo, yo creo que nosotros... intentamos coger ese pensamiento, esos ideales de América del Norte. Ah, sí. Donde claro, se dañó, vaya, compre otro. Nosotros aquí podemos estar o tener gente, porque hay gente muy buena, sí, que los ha remanufacturado, claro, muy bien. Que hace un proceso de restauración, exacto, de reparación. Que quedan muy pero bien. Como siempre, lo importante es vos saber que ese producto tuvo ese proceso. Exacto. Y vos ser consciente. Y lo complicado es que nos metieron en la cabeza la bendita palabra de... es que la mejor marca es nuevo. Ah, sí. O sea, sí, vaya, sí, donde vayan, así usted le estén diciendo, ah, es que este acabó de salir y yo se lo vendo más barato. No, yo no tengo que ir a cosas, yo tengo que ir al almacén a que me den. Claro, yo tengo, ¿cierto?, que quitarle el plastiquito de la pantalla por primera vez para sentir que de verdad estoy comprando un producto que vale la pena. Claro que entonces, sí, ahora sí, bueno, entonces esa es tu concepción, pero de nuevo, ahí, a pesar de que ahí mencionaste la remanufactura, lo de las jeringas, no. Y ojalá que y no, ojalá porque que no. ¿Cierto, Aldo? No, pero es cierto. Tu, sí, sí. Cuéntanos entonces tu opinión de lo que es, no, la remanufacturación. Pues, que básicamente, Eduard lo decía, la remanufactura es... producto, artículos, sí, que ya han sido usados o, sí, que salieron con algún defecto, con algún defecto, de, con algún que los defecto en la línea de producción. Una garantía, por ejemplo. Exactamente. Vuelven y entran a una planta, uh-huh, y son reprocesados y reconstruidos. Rehabilitados. Rehabilitados en algunas de sus partes. Pero entonces mirá que hay, ya vos mencionaste una cosa que es clave. Vuelven a la planta. Es decir, la remanufactura... como pues como digamos en la definición estricta del proceso, no la hace un mecánico por allá, quién sabe en dónde, sino que la remanufactura la hace la misma empresa que hizo el producto original. Correcto. El producto vuelve a la empresa y ellos que tienen toda la tecnología y toda la producción, cogen ese producto, lo desensamblan, le hacen el mantenimiento, lo reparan, le hacen la limpieza, le hacen todos los ajustes que tengan que tener para volverlo a poner en funcionamiento. Cambian lo que tengan que cambiar. O sea, exacto, porque es que también hay que ver que cuando un producto sale, algunas partes... que de ese desecho definitivamente no se pueden volver a emplear, pero hay muchas partes que son para toda la vida. Exacto. ¿Cierto? Que no hay por qué botarlas a la basura, sino que se pueden aprovechar para, correcto, ese otro producto. Vea, yo tengo un ejemplo también claro de remanufactura aquí a nivel paisa, a nivel criollo, pues. Hace mucho tiempo yo vi a las famosas casas de usados, donde compraban escritorios, vitrinas, de techo todavía lo hay, ¿cierto? Ahí, ah, hay una remanufactura. Vitrinas, y ahí les hacen un proceso y esas vitrinas salen como nuevas. Exacto, y uno dice, hombre, una vitrina, que una vitrina o escaparate para nuestros usuarios españoles, una vitrina que es básicamente una estructura metálica con vidrios y con algunas bisagras para abrir las puertas, ¿ahí qué hay que se pueda dañar a largo plazo? Sí, pues, exacto, si la empresa lo cogió, lo restauró, lo pintó, le hizo todo el proceso, le cambió los vidrios quebrados, lo limpió, aunque la vitrina no sea nueva, a mí me va a prestar el mismo servicio que una nueva. O sea, en ese caso en particular, no habría desventaja en comprar remanufacturado. Hay un programa muy bueno, pues no, muy bueno no, hay un programa... Los restauradores, creo que es que se llama, por ahí. History Channel. Sí. History, y que ellos cogen los productos así antiguos y ellos le hacen, sí, un proceso de restauración y los dejan mejor que nuevos. Sí, los yo mejor les que pregunto nuevos, sí, algo frente a eso. Cuando hablamos de que vamos a remanufacturar la tecnología. Eso, ¿sí? Ahí es donde queremos llegar. Sí. Cuando vamos a remanufacturar la tecnología, yo tengo mi computador, un 21MMX, ¿cierto? Sí. Ya no lo quiero, ¿cierto? Porque sí, obviamente porque está demasiado obsoleto. Ajá. Pero, a ver, ¿obsoleto para qué? Espérame. Obsoleto para lo que yo quiero trabajar. Ah, porque, o sea, sí, yo ya no tengo la misma velocidad, las mismas capacidades, etcétera. ¿Vos o tu computador? Mi computador. Los dos. Ah, bueno. Ahora, ¿yo cómo hago para mandar eso a la empresa y que la empresa me devuelva el mismo 21MMX? No, lo que o pasa ya es que, sería lo que pasa es que, a ver, reutilizar sí, los componentes para crear una máquina, sí, más potente. Sí, lo que pasa es que, a ver, primero que todo, la remanufactura no se hace por solicitud del cliente. No, o sea, sí, vos no la mandás a hacer. ¿Cuándo da inicio un proceso de estos? Cuando yo tengo mi producto, ese producto, por ejemplo, me falló en periodo de garantía, ¿yo qué hago? Lo devuelvo a la empresa y ellos me mandan otro. Pero ese producto que falló, ellos lo recuperan. Entonces, mira que ahí, primero que todo, hay un punto importante. Sí. El producto remanufacturado no es un producto de hace 20 años, no es un producto de hace 10 años, no es un producto obsoleto. Obsoleto, es correcto. Un producto que ellos todavía tienen en el mercado dentro de su línea regular, simplemente no son nuevos. Entonces, esa es una parte importante, porque es que obviamente, yo decir que voy a remanufacturar un computador de hace 20 años, pues ahí lo que se puede utilizar es fundirlo y volverlo a hacer. Yo quiero es como para que quede claro para nuestros oyentes. O sea, ¿qué es lo que hace la empresa? Sí, porque es que de pronto pensamos, como lo decías, con la vitrina, con estos aparatos, con estos... Que no tienen problema en el tiempo. ¿Cierto? Un stand va a seguir siendo un stand. Exacto, hoy, pero la tecnología no. Pero la tecnología hay no. Partes que se desgastan. Un disco duro, por ejemplo, tiene partes móviles y esas partes móviles se desgastan. Esto personalmente no compraré un disco duro remanufacturado. No, yo tampoco. Yo no, porque hay partes móviles que yo no creo que se las cambien. Entonces, hay tecnología que vale la pena comprar remanufacturada, hay tecnología que de pronto es un riesgo mayor. ¿Cierto? Pero mira, Juan David, que no podemos decir, posiblemente ante nuestra percepción de lo que es la remanufacturación de un disco duro, que pensamos que no, es que yo creo que esto no le hacen... De pronto sí se lo hagan. Posiblemente, si le hagan remanufactura. No es que se lo hagan, sino que quede muy bueno. O sea, sí, sí. Porque es que ellos lo rehabilitan, y es que es más, un producto remanufacturado típicamente tiene garantía. Claro. Porque como es el fabricante el que lo hizo, ese producto sigue teniendo garantía, sigue teniendo respaldo. De nuevo, no es un producto usado. Sí. Es como un punto intermedio. Yo quiero también darle un tips a nuestros oyentes, Juan David y Eduardo, es que cuando vas a comprar un producto, hay unas normas para indicar en el empaque del producto cuándo es remanufacturado y cuándo no es remanufacturado. Pero antes de eso, me parecería muy interesante que nos contaras cuándo aprendiste esas normas y cómo las aprendiste, porque es que ahí hay otro punto importante, y es que aquí en nuestra ciudad y en nuestro país mucho tiempo consumimos remanufacturado sin saberlo. Sin saberlo, correcto. Entonces, contanos bien como todo el fondo histórico de eso. Bueno, no, la historia es larga. Yo más bien la resumo. Sí, obvio. Porque si no, nos toca hacer otro. Sí, porque es que si hablamos que en el principio de la tierra y todo eso, nos quedamos un rato, sí. Pero ya en esa época, no, es que me parecía que vos los montabas y no. Me parecía curioso cuando yo compré un primer portátil, no voy a decir qué marca. ni cuándo. O sea, era todavía en madera la carcasa, ¿cierto? El empaque, ¿cierto? Y hay un señor cliente que trabaja con mercancía de muchas partes del mundo. Ajá, importa. Y él importa. Y yo sí veía las diferencias de los empaques. Y él me decía, yo le preguntaba... No, Joaquín, pero estos empaques, ¿por qué? ¿Cierto? Y él me explicó, no, lo que pasa es que, sobre todo en Estados Unidos, hay una legislación muy clara con el tema del empaque del producto, ¿cierto? Entonces, cuando el producto es nuevo, normalmente la caja viene full policromía y viene muy especificado. Cuando el empaque, cuando es remanufacturada el artículo, se empaca en una caja de cartón crudo, con las marcas, debidas marcas, pues en color rojo o azul. Uh-huh. Máximo llevará una calcomanía en policromía, ¿cierto? Máximo una calcomanía en policromía, o sea que, y además debe decir que es remanufacturado, ¿cierto? O sea, que es remanufacturado. Es decir, de nuevo, no están engañando al cliente, ¿cierto? La empresa no te engaña, la empresa te da los distintivos y en la caja lo dice. Y efectivamente, pues vos nos contabas que en esa época prácticamente todos los portátiles que llegaban aquí eran remanufacturados. Y lo decía en la caja, pero ¿qué sucede? Los clientes no sabían qué significaba esa palabra. Eso decía refurbished, pero la gente ni lo leía. Ni se fijaba, es que ni se lo decían. Más berraco, ni se lo decían nunca. Entonces, mucho tiempo, mucha gente aquí en nuestro país compró portátiles remanufacturados sin saberlo. Correcto. Y ojo, portátiles que tenían garantía, portátiles que funcionaban. Claro. Lo que pasa es que el remanufacturado empezó a ser malo cuando la gente se enteró de lo que era. Ajá. O sea, hasta el día anterior el remanufacturado funcionaba porque no sabíamos. Al otro día se dañó. Pues esa es correcto, como la idea que tenemos en la cabeza. Yo les hago una pregunta. ¿Conocemos o hemos escuchado, hemos leído sobre alguna empresa, no sé, a nivel mundial, que haga remanufacturación de tecnología? Muchas. Todas. Sí, todas remanufacturan sus productos. Todas remanufacturan sus productos. Vea, entre usted a Amazon a buscar un producto cualquiera. Un portátil, un teléfono, cualquier cosa. Y vos te vas a encontrar precio de nuevo y precio de remanufacturado. Pero yo sé a dónde va Eduard. Hace un tiempo, con el tema de los cartuchos de impresora, porque como resulta que ahora son más caros los cartuchos que las impresoras. La impresora, entonces, surgió en Colombia el negocio de la remanufactura de cartuchos. Uf, sí. Entonces los eso ha sido un negocio. Pero de nuevo, no olvidemos una cosa. Ahí estamos hablando, estamos utilizando la palabra en el sentido liberal, porque es remanufactura que no es hecha por el dueño original. Por el fabricante. No es hecha por el fabricante. Sí, eso es más una restauración que una remanufactura. Pero el pues tiene los mismos principios. Los mismos principios. O sea, habían empresas que se dedicaban a recolectar los cartuchos basura. Sí. Los cartuchos basura y los rehabilitaban, como dice el Bosa. Le hacían un proceso de remanufactura y bueno. Eso es un negocio, porque es que no olvidemos, la materia prima es barata, porque es que como bien dice Arnaldo, es basura. Eso uno lo consigue baratísimo cuando no es que simplemente mandan a los empleados a coger bolsas, no sé. O sea, es muy fácil conseguir la materia prima, obviamente el proceso tiene un costo, pero cuando vos lo vendés, recuperás muy fácilmente ese costo. Pero ahí es donde viene una parte importante. El costo, el valor de compra. El valor tiene que ser más bajo, y así lo es, el producto remanufacturado vale menos. Pero sobre todo lo que decíamos ahora, hay que ser honesto, pienso yo, porque hay empresas que hacen eso, y te lo venden como nuevo, y eso sí es muy malo. Sí, claro. Eso es terrible. Primero que todo por el costo, y segundo porque no están siendo honestos. En alguna ocasión, alguien que vivió mucho tiempo en Estados Unidos me decía que muchos de estos productos tecnológicos antiguos, televisores, equipos, etcétera, se podían conseguir en lo que ellos llaman una venta de garaje, uh-huh, por muy poco costo. Sí. Yo aquí en Colombia jamás he visto una cosa de eso. Yo vi una la semana pasada y era en un garaje, pero definitivamente es raro. Sí. O sea, es una, digamos que eso es cultural, o sea, es una, allá eso es una cultura. Sí. Y a mi concepto, yo creo que es algo muy bueno, gracias Juan David. Pero si yo ya le había quitado el volumen. No. Obvio que no, pero yo entonces, pensé que sí. ¿Por qué nosotros siempre cogemos las cosas, cogemos la cultura de estar comprando y nunca hemos visto cómo aplicar esta parte de hacer esas ventas de garaje? Pues digo yo, sé que la calidad la calidad o el costo de la vida aquí en Colombia, como para decir que yo voy a salir de mis muebles y voy a ir a surtir otra vez, pues creo que se le va. O por lo menos yo no conozco quien diga, hombre, voy a sacar todo lo de mi casa, que me una venta de garaje, de velas, de utilizarlas y voy a ir a comprar. Aquí eso no se presenta. Aquí, ¿qué es lo que pasa, pues, culturalmente, cuando uno dice, ve, esta sala ya está como viejita? ¿Qué es lo normal? Uno busca un familiar que necesita sala y se lo regala, y yo me compro unos nuevos. O se la regala, o le regala eso al bazar de la iglesia. Eso, o le dice uno a alguien, ve, tengo una poceta de sobra, subí por ella, y la persona no sube. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado, no se ría Arnaldo, eso ha pasado. y a veces se queda uno con la basura ya recolectada. Con la poceta, ¿no?, en el closet esperando. La podría tener en el closet esperando a que cualquier Arnaldo la recoja. No, pero venga, acabo de recordar algo. Muy bien. De la parte de nuestra religión. O sea, ajá, no es que nosotros no hagamos ventas de garaje, pero creo que lo que acostumbraban nuestros abuelos, nuestros papás, donarlo, era que llevaban esto a la iglesia, un burro, un caballo, una mesa, una olla. Sí, pero no era un burro remanufacturado. Con herradura nueva. Que no está recién. Le cambian la herradura, lo peinan, le ponen un moñito. Está remanufacturado. No me alcanza, imagínalo peinando un burro. Es que desenredalo, échale aquí eso, más. Échale más entonces, acondicionador. Creo que la cultura en ese entonces, yo creo que era más por este lado de lo que llamaban los... ¿Los qué? Los qué, no me acuerdo. Los salticos en la silla. No, espérate que me estoy acordando. Ah, yo pensé que estaba haciendo un bazar. No, se me fue el nombre. Tiene el nombre para ahí un santo, pero no me acuerdo quién. Los Sanalejos. No, los Sanalejos. San Isidro. Los San Isidros. ¿Qué eran los San Isidros? Era el... Y usted dice que yo soy viejo, no, un momentico. No, lo que pasa es que, a ver, yo vengo de una familia culturalmente religiosa. Sí, entonces católicos, acostumbraban a... Apostólicos. A San Isidra. A hacer eso. Para mí era excelente porque eso era comer de todo, muy barato. Ah, o sea, que era como un bazar. Sí, como bazar. Era feria. Es correcto. Entonces allí era donde llevan todos estos y lo remataban, entonces recaudaban fondos, eso después se quedaba alguien con ellos, etcétera. Pero creo que era la forma. Se quedaba alguien. No, dejemos así. Pero era una experiencia que yo creo que también era similar a lo que son las ventas de garaje. Uh-huh. Digámoslo que no en un solo sitio, sino que toda la comunidad se integraba. Sí, más o menos. Es culturalmente. Sí, había natilla remanufacturada. No, es que otra cosa. El mecedor remanufacturado. Yo un almuerzo remanufacturado no lo compro. Aunque ¿cómo que no? No falta que me lo hayan dado. Apuesto que has comprado calentado. No, con huevo. Calentado, no, para nuestros oyentes internacionales o de otras ciudades, calentado es la costumbre paisa de coger los frijoles del día anterior, mezclarlos con el arroz del día anterior y echarle un huevito nuevo. Entonces sí, es el desayuno. No, pero ese es el desayuno. Es el desayuno. Yo no quiero ser vulgar, pero todos nos hemos vuelto a comer la comida que ya nos comimos. Yo no quiero preguntar, pero... No. Vale. ¿En qué consiste el asunto? Normalmente en las fincas, ¿cierto? Okay. Digamos que nuestros desechos... Okay. Se convierten en abono, que nuestros animalitos se comen pero ya eso es y una que vuelven a llegar a nuestra mesa. Ah, bueno, no, ya estaba preocupado. No, yo iba a decir la otra, pero dejémoslo así. El ciclo del que cada quien se lo imagine cómo es el proceso, ¿listo? Claro, bueno, claro. Pero ahí no hay remanufactura. No, queda como nuevo. No, no, porque ahí lo que hay es reaprovechamiento de materia prima, que es distinto. Exacto. Es usar la misma materia para hacer otras cosas, ¿sí? Entonces veamos que técnicamente es diferente. Listo. Tampoco es muy agradable, pero es diferente. Pero entonces, volviendo al tema de tecnología y la remanufactura, nos hacíamos la pregunta esta semana de qué posibilidades hay, en este caso para los colombianos, de aprovechar la remanufactura de tecnología. Sí. Primero que todo, pues desde el punto de vista del cliente, a mí me parece que es una buena opción, porque es que de nuevo tenemos la idea de que remanufacturado es malo, y no. Lo que pasa es que no cualquier cosa se puede comprar remanufacturada. Entonces, como le decía yo a Eduardo ahora, entre si a Amazon y busque productos, y todas las empresas, usted va a poder ver remanufactura de todo, de cualquier cosa, casi que literalmente. Entonces, por ejemplo, productos que no tienen partes móviles, productos que funcionan con almacenamiento de estado sólido. Este tipo de productos que, digamos, el desgaste es muy poco, el desgaste es casi que a nivel cosmético, eso se puede comprar remanufacturado porque la empresa hace todo el trabajo cosmético de cambiar la carcasa, de pintarla, de pulirla. O sea, un producto remanufacturado, vos lo ves y no va a parecer usado, va a parecer nuevo porque ellos le hacen todo el proceso estético y la parte de adentro también. Yo pregunto, tenemos en Colombia... cerca acá nuestro Valle de la Aburrá, alguna empresa que haga reciclaje de equipos tecnológicos, televisores, equipos, que haga un proceso de molerlos, de yo de tengo separarlos. Entendido que sí, no recuerdo cuál, pero alguna vez vi en televisión que sí. Creo que en Río Negro hay una empresa que es específica para tecnología. A recoger la basura tecnológica. Ajá. Y hace cosas que no sé bien qué hacen. Además que eso lo venden como materia prima. O sea, es que yo porque le digo... es que si recordamos en nuestro programa anterior, hace dos programas que hablábamos de los materiales valiosos que hay ahí, las tierras raras, el coltán, eso no se debe botar a la basura, eso se recupera y eso vale una plata. Claro. Porque es que alguien que viaja a Alemania me decía que si yo tenía baterías, celulares, cosas así desechas, que se las llevara. Que él lo que estaba haciendo era que recogía una bolsa de eso. De celulares. De celular, de todas esas cosas, y se las llevaba para Alemania. Y allá pasa un carro incinerador donde... Recogiendo exclusivamente esas cosas. ¿Y te pagan por eso? No sé si el hombre le pagarán o no, pero el man sí, porque lleva cargar una bolsa de celulares desde aquí hasta allá pudiendo pero llevar un equipaje más útil. Pero sí, se las me lleva. Imagino que de alguna manera les pagarían por ello. Tiene que ser, pues, porque yo no creo que él se lo vaya a llevar así porque sí de buena gente. No, para eso, eso las quemo yo en mi patio. No, y yo ojo, me imagino ojo, la ojo. Dian... No estamos autorizando ni recomendando que quemen basura en el patio. No lo hagan, pues eso fue una... Bueno, déjese. Una pantalla, ¿le? Sí. En todo caso... Pues yo no sé hasta qué punto será la cosa, pero yo me imagino la DIAN revisando en la para montarse un avión. ¿Usted por qué lleva 50,000 celulares malos? No me alcanzo a imaginar eso. Sí, sería pues, bastante extraño. Y el hombre se lleva todo esto para allá y no sé qué hacen con él. El caso es que yo sé que allá sí los incineran. Y yo creo pero, que venga, aquí en Colombia... Pero es que ahí hay un negocio interesante. O sea, ¿qué? La cantidad de celulares desechados que hay en Colombia es impresionante. ¿Cuántos celulares hay metidos en un cajón recogiendo polvo porque no los usan? Sí. A las tiendas de celulares. Y eso tiene muchas que partes recuperables. Que ya tienen unos cajones. Cada que yo voy a una tienda de celular, yo veo ese cajón lleno. Yo no creo que eso lo dejen ahí como guardando polvo mientras que lo llevan. Y los celulares, los cargadores, no, pues todas ¿qué? Las partes asociadas. Yo en mi casa, sin decirle mentiras, tengo para ahí 5 cargadores y ya he regalado para ahí 3 o 4 para los amigos. ¿Cuántos cables USB tiene usted en su casa sin utilizar? No. Porque solamente... yo tengo obviamente el cable del celular, el cable tal, pero también hay un cajón donde hay 3, 4, 5 cables USB que yo no saco. Yo los he botado. Yo no. No que los tiro a la basura, sino que donde llego los dejo por ahí. Ah, sí. Pero eso pasa. Sí, suele suceder. Y eso se acumula y hay una cantidad de desecho, entre comillas, que, hombre, entonces, ¿qué se hace con eso? La idea es el negocio de la remanufactura, dos cosas. Entonces hay que ver las dos cosas, que es la intención del programa, y es que uno consume, que uno no es malo. remanufacturado no es malo, y uno como consumidor tiene derecho a saber que algo es remanufacturado, claro. Y tiene la opción y la alternativa de adquirir remanufacturado. Claro, sí, yo admito, yo lo he hecho. Por ejemplo, el Google TV mío es un producto remanufacturado, y por ser remanufacturado valía cerca de un 40% menos que el mismo producto nuevo. Correcto. Entonces me ahorré dinero, es un producto que me ha funcionado perfectamente, estéticamente ustedes lo ven y no hay ninguna manera de saber que eso no era nuevo, venía perfecta, en perfectas condiciones, no tenía un solo rayón, venía todo pulido, y como eso es un producto que no tiene disco duro, todo ese almacenamiento de estado sólido, no tiene partes móviles, yo dije, no hay un riesgo grande en comprarlo remanufacturado, y me ha ido muy bien con él además. Correcto. Entonces, y lo otro es la posibilidad que pueden tener nuestros oyentes de hacer negocio del tema de la remanufactura. Rehabilitando productos. Que, por ejemplo, vos nos comentabas también que vos llegaste a ver eso, empresas que cuando el monitor llegaba a un cierto punto de vida útil, lo que hacían era básicamente desmontarlo, cambiar condensadores, pintarlo por fuera y venderlo. Correcto. Es que lo vendían como nuevo, lo cual si no es, eso no es legal, ese es el problema. Porque es que ahí sí es engañar a la gente. O sea, yo digo, está bien rehabilitar productos, pero admitirlo y venderlos más económicos. Correcto. No, pero tengo entendido que, por ejemplo, con los monitores creo que hubo en algún momento de la historia un inconveniente con esa parte de la remanufacturación, porque tengo entendido que la pantalla, pues, dentro tiene el fósforo, sí. ¿Cierto? Tiene un fósforo que se utilizaba, pues, en las pantallas de cañón, en los CRT, y creo que esto estaba realizando, fuera de que una contaminación, una enfermedad para quien lo manipulaba. Sí. Entonces, no estaban quedando bien remanufacturados. Exacto. Y fuera de que no había control de calidad. Lo remanufacturaban, cuando menos pensaba, la pantalla llegaba a un punto en que ya no daba imagen y era porque el fósforo ya se había agotado. Consumido. Claro, es que de nuevo, no todo producto es adecuado para ello. Ese es el punto. No cualquier producto es adecuado para una remanufacturación, pero hay unos que sí. Así. Y es una opción económicamente viable, es una opción que no tiene, pues en muchos casos, no tiene consecuencias tecnológicas graves, y para los hippies, pues hasta les ayuda a salvar el tal planeta, porque es menos basura. Paz y amor. Ok. Entonces, ¿cuándo vamos a publicar este programa? Pues según va la cosa, yo creo que de aquí a... ¿Antes del 4 de mayo? No, claro, empecemos a hacer publicidad. Sí, no, es que si no hacemos la publicidad aquí, quedamos fritos. Okay. Yo creo que sí, puede, porque yo pienso publicar hoy uno. A mitad de semana el otro, y este lo publicamos la otra semana. Tenemos el 4 de mayo, el segundo campamento de telecomunicaciones en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Están todos invitados a venir, vamos a tener conferencias de Telmex, vamos a tener conferencias de Siemens, vamos a tener conferencias sobre IP versión 6, vamos a tener conferencia de Tecnoparque, va a estar bien interesante la cosa, es un evento abierto al público. Gratuito. Gratuito. Bienvenidos. Exacto, para que por vengan. Aquí los esperamos 4 de mayo, eso va a ser todo el día, 8 de la mañana a 6 de la tarde. Refrigerio para todo el mundo. Traigan olla. Con el patrocinio de Colanta, sabe más. Bueno, pero ojo que eso patrocina el evento, no el programa, entonces después nos la cobran. Sí, sí. Deje así. No, antes tenemos que cobrarla nosotros. No, ojalá funcionara de esa manera, si no me ponía yo aquí a decir cuánta marca encuentre. Ok. Pero eso no es tan bonito, no es tan ideal. Tan bueno, no, sí, tenemos de todas maneras, se ha movido el programa y tenemos por ahí varias empresas que nos están ayudando ahí excelente. A promover, a divulgar el tema de tecnología. Exacto. Entonces, ¿algún otro tema que nos quede pendiente por ahora? No, que estamos esperando la publicación en Quasar. Ah, sí. También estamos esperando. Esperamos que este programa sí se escuche en Quasar. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que nos faltan los encabezados. Nos faltan algunos detalles de parte nuestra. Nuestra productora ya tiene todo listo para eso. Ok, excelente. ¿Qué canción vas con? Hoy nos vamos a quedar con algo de... Con Darío Gómez. No. Vaya y ponga a Darío Gómez en su vallenatico. Programa. Tampoco, ponga vallenatos en su programa. No, hoy vamos a escuchar algo de jazz. ¿De cualquier gringo? Jazz. Sí, algo de clásico. Cualquier gringo que no conozco y ni me interesa. De pronto te interesa, oígalo, a ver. De Cole Porter, y eso se llama Everything Goes. Algún negro que murió drogado. Everything. Oiga, eso no fue racista ni nada, ¿no? Sí. Conste que ni Arnaldo ni yo compartimos las opiniones expresadas por Edward en este programa. Correcto. ¿No? Mándenle los insultos a él a nuestro correo grogis@yahoo.com. GROGUIS. Y dejen los comentarios insultando a Edward en www.grogis.com. Pero ojo que fue Edward. Pero escriban. Sea lo que sea, pero escriban. Juan. Esa es la idea, ¿cierto? Eso fue adrede, listo. Ok, listo, te creo. Bueno, nos vemos la otra semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Often rewound the clock since the Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was a looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that's smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's then in diction, then Anna shows, anything goes. When you hear that lady mental standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any pains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast the bed from Simmons, cause Frank will know anything goes.